Buenas tardes, estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada o bien radiotopo.org. Puedes que nos escuches desde allí, desde nuestro canal de Telegram, desde Twitter, desde Facebook. También puedes encontrar la emisión Topa. Y antes que nada, queremos agradecer a toda la gente que pasó por nuestro stand el 5 de marzo, la 5 marzada. Esta fiesta popular zaragozana por la que pasaron miles de personas. Agradecer también a los músicos, a los execrables, a Frutamán, al Moja y los Afromaños, pues a la gente que tocó allí en nuestra pequeña carpa de Radio Topo en el parque del Tío Jorge. El Acratador no emitió ese día y es que, bueno, pues claro, no podemos multiplicarnos. Estábamos por un lado allí montando nuestro pequeño stand y por otro lado, pues también vendiendo cervecillas, unos vermús y celebrando con la gente una fiesta por encima de todo, como hemos dicho, popular y laica, una fiesta no religiosa que siempre es de agradecer. Y también quiero aprovechar pues para mandar un saludo a mi compañera de programa que está hoy un poco malita y que, bueno, pues hoy no va a hacer programa y, bueno, pues si el coronavirus nos deja, sí que pensamos seguir emitiendo aquí en Radio Topo y no es para tomárselo a chufla, ahora hablaremos de ello. Comentar que en nuestra sección de convocatorias pues no vamos de momento a hacer ninguna porque son muchas las actividades que se han suspendido. Nos comentan, por ejemplo, el Tattoo Circus, esta movilización solidaria con los presos y presas de Madrid, se ha suspendido. No hay conciertos en la sala Arrebato aquí en Zaragoza y, bueno, pues muchas otras actividades de momento quedan paradas. Pues ya sabéis que hay lo que hay un problema serio con el tema de la extensión del coronavirus. Hay mucha gente afectada y por ello, pues bueno, pues hay toda una serie de actividades que quedan suspendidas. Comentar que hay una línea de teléfono específica para el coronavirus que la ha dado el gobierno de Aragón, que es el 940-0061, 940-0061, para, bueno, pues para todas aquellas personas que quieran informarse sobre el asunto. Pues eso, las actividades de momento de los centros sociales y algunas actividades, especialmente en Madrid, pues quedan suspendidas. Pues eso, que no es ninguna cosa como para tomarse a chufla, precisamente. Las boiras deixándonos morir, las potras plenas de fano mundiu y los picos puercos te puxan cada fin. Y en el programa de hoy, pues en un primer momento os comentaremos brevemente lo que ha dado de sí el juicio contra Idrissa Gueye, el presidente de la Asociación de Senegaleses en Aragón, y luego dos entrevistas que hemos sacado de lo que hicimos en el Parque Tío Jorge el otro día. Un compañero de Lucha Libre, amablemente del colectivo ASI, pues nos ha cedido una de las entrevistas de la radio que hizo, y bueno, pues a la gente de la plataforma Afectados por la Hipoteca, y otra entrevista a la gente de estos desahucios de aquí de Zaragoza y también un representante de este colectivo en Mallorca, o sea, con otra visión totalmente distinta, pues en un sitio donde la especulación urbana es mucho más a lo bestia, por decirlo de alguna manera. Y me gusta esto de las primicias, de vez en cuando damos alguna, así que os vamos a poner una convocatoria para la 19ª marcha contra la macrocárcel de Zuera y nos han pasado en exclusiva su cuña, que empezaréis a oír mucho en Radio Topo. ¡Oye! Te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. Cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. La cárcel es un asesinato cotidiano. 19 de abril del 2020. 19ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Salida en autobús a las 11 horas desde el Colegio Tenerías. Salida en bicicleta a las 9 y media desde Plaza Magdalena. Compra tu bono de viaje y comida en Aflama, Virosta, CSA La Revuelta, CSO Guiquemur, Potoca y la Vía Láctea. Y el sábado 18 de abril, jornadas anticarcelarias en el CSO Guiquemur durante todo el día. Más info en marchazuera.noblezabaturra.org. ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! Y como hemos dicho, día 11 de marzo, decenas de personas arroparon a Idrissa Gueye, el expresidente de AISA, la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Aragón, en las puertas del Tribunal Zaragozano, que le juzgó, como ya hicieron, este martes frente al Ayuntamiento, y el juicio quedó visto para sentencia. Y se celebró un juicio contra esta persona, acusado de supuestas injurias y calumnias a la policía local de Zaragoza. El juicio fue rápido. Las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Popular a cargo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza no presentaron ni un solo testigo ni ninguna prueba más para defender sus argumentaciones y se limitaron a ratificar las cuestiones previas. El sindicato amarillista STAD pidió 2 años de cárcel y una multa de 4.200 euros para Idrissa y otros 11.400 euros contra AISA, la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón. Por su parte, la defensa de Idrissa, ejercida por el letrado Eduardo Martínez Miñana, pidió la absolución de su defendido al considerar que no han quedado acreditados los hechos que se le imputan. Presentó 2 testigos para corroborar su versión. En concreto, el testigo principal en el juicio fue el periodista del diario.es que escribió el reportaje La vida del mantero, en la que narra el duro relato de 10 manteros ocultando su nombre y su rostro. Un testigo clave, dado que las acusaciones basan sus argumentos en las supuestas declaraciones atribuidas en este reportaje a Idrissa Gueye. El periodista dejó claro que durante las entrevistas con los 10 manteros, Idrissa se limitó a actuar como traductor e intérprete y que siempre habló en tercera persona, es decir, no expresó opiniones personales. Son expresiones que salen de su boca, pero traduciendo a sus compañeros, incidió este periodista, quien subrayó que de hecho Idrissa es la única persona migrante que dio sus nombres y apellidos para que fueran publicados. También Idrissa ratificó esta declaración y también declaró el presidente de Sorracismo Aragón, quien puso de manifiesto la estrecha colaboración de su entidad con la de AISA desde hace muchos años por denuncias y quejas de actuaciones policiales contra los manteros. Asimismo, destacó que ambas entidades habían mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Zaragoza en que participaron mandos policiales y el propio Idrissa. Una cuestión relevante para la defensa, pues manifiesta la nula animadversión de su defendido hacia la policía. Por último, en las conclusiones, el abogado defensor, Eduardo, volvió a insistir en su petición de absolución, puesto que su defendido no realizó ningún tipo de manifestación injuriosa y además no hay prueba de cargo. Por tanto, añadido, no ha quedado acreditada. El juicio quedó visto para sentencia. Cabe recordar que en un manifiesto con el título Todas y todos somos Idrissa, dentro de la campaña Zaragoza no se calla, 115 colectivos y más de 1.000 personas pidieron la absolución de Idrissa como única respuesta justa al juicio de este miércoles, además de exigir respeto a la libertad de expresión, los derechos civiles y fundamentales y la denuncia, de, por supuesto, del racismo institucional. Por cierto, que hoy suena de fondo Tundra, un grupo que tocó este viernes en Zaragoza y que a mí personalmente me gusta mucho. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Let me tell you the whole story, all of it, from the beginning, and see what you think. You be the judge. Y como hemos dicho, este pasado jueves 5 de marzo estuvimos en el Parque de Tío Jorge, la gente de Radio Topo. Y allí, bueno, pues tuvimos la ocasión de poder entrevistar a mucha gente y muy interesante. Y a lo largo de estos días, pues en la radio podréis ir escuchando las diferentes intervenciones. En esta ocasión, pues vais a escuchar a la gente de Zaragoza, del Sindicato de Inquilinos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La entrevista la realiza el compañero José. Muchas gracias. Y aquí seguimos en directo en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, en la 5 Marzada. Y tenemos con nosotros pues a dos personas que forman... Acercaros a hablar al micro, porfa, para que la gente nos pueda oír bien. Y aquí tenemos a dos compañeras que son de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Zaragoza. Bienvenidas a Radio Topo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos a Nayara, y se me ha olvidado tu nombre. Nancy. Bueno, pues bienvenidas. Gracias. ¿Cómo está la situación de la lucha por los afectados por la hipoteca en Zaragoza? ¿Seguimos teniendo muchos casos o eso ya pasó después de la crisis? Sí, seguimos teniendo muchos casos, y más ahora que en teoría se acaba la moratoria, que se ampliaba hasta el año 2020. Entonces, efectivamente, nos siguen llegando muchísimos casos a la asamblea que tenemos que hacer frente, ¿no? Tanto casos como ocupación, alquileres, ya han estado las compañeras del Sindicato de Inquilinas hablando de ello, hipotecario, y realmente sigue siendo una realidad que no podemos obviar. Se siguen produciendo desahucios, se siguen peleando las daciones, se sigue peleando el alquiler social, y nosotros estamos en eso. Pero parece que últimamente ya no sale tanto en los medios de comunicación como salía antes, ¿no? Parece que ahora están más de moda otro tipo de temas, ¿no? Porque son más mediáticos o porque dan más morbo a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Pero realmente, de hecho, las compañeras de la Pastatal en Madrid ya sacaron las cifras, ¿no? De que desde el 2008 hasta ahora se han producido 1.000.000 o 200.000, ni siquiera me acuerdo de esa cifra, ¿no? De desahucios. ¿Cuántos? 1.200.000 o algo así, 1.200.000, no recuerdo muy bien la cifra, pero vaya, uno arriba, uno abajo, sigue siendo dramático. Cuando hablamos de desahucios invisibles por alquiler, lo mismo, ¿no? Que ya supongo que habrán contado las compañeras del sindicato. Entonces... Ah, claro. Sí, porque claro, es que antes por la mañana hemos contado con los compañeros del sindicato de inquilinos de alquiler, pero es que también, claro, hemos hablado de ese tema. ¿También vosotros respondéis a ese tipo de desahucios? Intentamos coordinarnos entre plataformas, porque entendemos que como ellas ya tienen un espacio, los casos que vienen a nuestras asambleas les decimos, mira, seguramente te van a poder asesorar mejor, ¿no?, de manera tanto social como jurídica, allí en el sindicato. Encima nos reunimos en el mismo sitio, entonces es muy fácil, estamos más coordinados, pero sí que siguen llegando casos de alquiler también. Bueno, 1.200.000 o 1.200.000 de desahucios en España, ¿no? Que, como decíamos, pues parece que se va, que ya se ha perdido el interés, que ya no está de moda el tema, pero que sigue pasando, ¿no? Y que es un drama de la gente, pues que le echan por no poder pagar la hipoteca. ¿Qué tipo de organización es la plataforma de Afectados por la Hipoteca? Bueno, pues la plataforma Afectados por la Hipoteca se entiende en clave de movimiento social, ¿no? No somos burócratas, ni gestores, ni nada por el estilo. Nos organizamos de manera colectiva en una lucha que va más allá de lo que hacemos en las asambleas, ¿no? No solamente resolvemos nuestros propios casos, como el de la compañera, sino que intentamos ir más allá de lo que se establecen, por ejemplo, en las leyes, que nos parecen encima insuficientes y exiguas en muchos casos. Entonces, nos reunimos en asamblea, tanto de bienvenida, los martes a las 5:30, como general los martes también a las 6:30, y lo que hacemos es asesoría jurídica y social colectiva. La negociación también es colectiva, hacemos acompañamientos, nos ponemos en las puertas, estamos semanalmente saliendo a las calles, así que sí, luchamos por la vivienda de manera frontal y estructural, porque entendemos que el cambio no solo parte de nuestros propios casos, sino de una red de apoyo mutuo que consiga un cambio estructural. ¿Quién es el principal enemigo? Antes hablábamos con los del sindicato de inquilinos, que decían que, bueno, que había casos que distinguían como dos tipos de casos, ¿no? Como los casos en los que, pues, alguien que tenía una vivienda y la quería vender para pagar, digamos, la residencia de la abuela, y luego ya hablábamos de otros tipos de casos de grandes empresas como el Banco Santander o grandes gestores de fondos, ¿no?, que se han hecho con bloques enteros y que desahucian a inquilinos, o que simplemente pues empeoran las condiciones del alquiler. En vuestro caso, ¿contra quién soléis dirigir vuestra lucha? No sé si también existe tipo de diferencias, y también creo que los bancos directamente los bancos. Háblale al micro, compañera. Ah, no, yo decía directamente a los bancos. Es que ellos son nuestros más enemigos, porque ellos no, es que no nos ayudan en nada, al contrario, lo que hacen, nos ponen más trabas. Cada vez más dicen, no, esto no, entonces no nos dan ninguna solución. Por apuntar algo a lo que estaba diciendo la compañera, efectivamente la lucha de la paz se ha dirigido hacia los bancos como mayores especuladores con el beneplácito de los gobiernos de turno, pero también nos queremos centrar, sobre todo ahora, en una campaña contra las instituciones. Hay que señalar tanto al Ayuntamiento como a la Diputación y al Gobierno de Aragón, y decirles que no están realojando a las personas que necesitan ser realojadas, y no están dando una respuesta social adecuada en cuanto a eso, a la garantía del derecho a la vivienda. Se preocupan más por grandes solares, por la Romareda, que por ampliar el parque público de vivienda. Entonces eso es dramático, y tenemos claro que el foco está en las instituciones, y vamos a seguir presionando en las puertas, en las calles y donde haga falta. El proyecto de la Romareda ya ha salido, creo que es la tercera vez, cuando hemos hablado con la Asociación de Vecinos de Lanuza Casco Viejo, con el Sindicato de Inquilinos, sí, y también con vosotras, ¿no? Desde luego que está muy claro que parece que la única política de este ayuntamiento por ahora es construir una Romareda grande, una grande y libre Romareda. Bueno, y por aquí desde el público dicen que le demos a la Romareda. Bueno, entonces, bueno, tenemos aquí a una compañera, ¿no?, que ha pasado por un proceso. ¿Y cómo ha acabado? Bueno, de momento, gracias a Dios y a la misma plataforma, he podido solucionar mi caso. Me han dado una dación de pago, pero he venido luchando 4 años. Explícanos lo que es la... Bueno, la dación de pago es que el banco se queda con mi vivienda y yo me quedo sin ninguna deuda. O sea, me quedo sin vivienda. Y el banco se queda ahí a la vivienda, pero claro, me deja sin ninguna deuda. Claro, porque la situación, si no era... No, es que mi situación era que me dejó mi marido y yo sola no podía. Tenía una hipoteca de 900 euros. Y entonces yo no podía pagarla sola. Entonces, claro, tuve que acudir al banco. El banco decía que no en un principio, pero ya le digo, he venido 4 años. ¿Cuatro años te ha costado? Luchar contra el banco para que me solucione. Bueno, y al final lo he logrado. Hemos logrado todos los compañeros de la plataforma. Y que aún así es una situación bastante jodida, porque el dinero ya lo has perdido. Pero el dinero lo he perdido. He pagado 9 años, pero unas cuotas muy altas. En un principio, cuando empecé a pagar, pagaba unas cuotas de 1.500, 1.200, 1.300, y así iba bajando hasta el final, que llegó a 900. Entonces era una cuota muy alta y eso yo no lo podía pagar. ¿Cuál fue la reacción del banco cuando te presentaste allí? Ah, no, la reacción del banco, ellos en un principio decían, bueno, te hacemos una reestructuración, que tú entras en la reestructuración esa de la... Jolín, se me ha ido la palabra. Bueno, de... El código de buenas prácticas. Eso, entraba eso de las buenas prácticas por tener una hija menor, y que entraba en eso y que me hacían una reestructuración. Pero claro, eso es una... Yo digo, es una trampa que nos ponen. Ajá. Pero al final les dije que no. Ya. Que o se cogían ellos su casa y me dejaban sin deudas, y si no, yo seguía en la vivienda. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso y cuál fue el papel de la plataforma? Sí, es que ha costado mucho. Cada vez ellos decían, bueno, tienes que traer documentación. Cada año decían, tienes que meter documentación para ver en qué situación estaba yo. Pero claro, era eso, por saber si yo estaba trabajando, qué medios económicos más entraba a casa y todo eso. Pero al final... Es un caso en concreto y particular, pero bueno, que sirve para hacernos una idea, ¿no?, de cuál es la problemática y de cuál es el papel de la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí sí que te pregunto, Nayara, que nos cuentes pues qué es lo que hace la plataforma, cuál es el papel, cómo... Y tú le interrumpes todo el rato que quieras y... No. Y, bueno, lo que iba a decir a colación de lo que ha dicho la compañera es que si vamos solos al banco, de hecho está demostradísimo, todas las personas que vienen, que han ido anteriormente al banco, estafar, timar, han salido llorando, han salido preocupadas y vienen a las asambleas. De hecho, yo también fui a la asamblea como diciendo, bueno, yo tengo, me da vergüenza, ¿no?, me da miedo, tengo sentimiento de culpa. Realmente no, ese es el discurso que nos han hecho creer. Realmente no tenemos la culpa ni hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Entonces lo que hacemos es pelearlo conjuntamente, tejer redes de solidaridad para empezar, y para seguir pues hacer acciones a pie de calle y presionar. Nos organizamos en comisiones, hay una comisión que está dedicada a la negociación, ¿no?, que es pues gente que media entre el banco y la plataforma. Cuando no nos hacen caso, cuando no nos sale como queremos, estamos presionando diariamente, o sea, por redes sociales, en las calles, en los bancos, que incluso hasta nos tienen miedo, ¿no? Nos dicen, no, por favor, a mi banco no vengáis, iremos al tuyo y al que haga falta. Eso es verdad. Entonces es fundamental eso, la presencia colectiva y que la negociación también lo sea, que haya gente de verdad que esté en la puerta parando lo que sea y que empujemos todos. ¿Cómo cambia la cara de la persona del banco cuando aparece la plataforma? Ah, no, se ponen todos serios, y nos miran, pero como que fuéramos unos animales raros a veces. Pero a veces lo que hacen es mirarnos nada más y... De hecho, el otro día una compañera que estuvo en una reunión con un director de un banco, él imaginó que estábamos en la puerta, oyó un ruido y automáticamente se levantó disparado de la silla diciendo, no estarán aquí los de la plataforma, ¿no? Entonces estamos consiguiendo lo que queremos, que es que efectivamente el miedo cambie de bando. Eso. Bueno, hay... todos los bancos son malos, pero ¿hay alguno que sea especialmente malo? Ibercaja, desde luego. Ah, sí, Ibercaja, el banco de la tierra. Exactamente, la caja de los aragoneses se ha convertido en la caja que desahucia a los aragoneses, ¿no? Y que nos pone trabas, pero... ¿Por qué? Porque sabemos que se maneja, ¿no? Que Ibercaja realmente en Aragón tiene el poder, no solo en Aragón, ¿no? Sino sí, la verdad es que hay una triple entente aquí en Aragón entre... Claro, entonces... La familia Yarza, Ibercaja... Claro, o sea, si queremos dar difusión a nuestras convocatorias, no podemos darla en el Heraldo, por ejemplo, porque forma parte pues del entramado de Ibercaja. Entonces, incluso las medidas del gobierno están encorsetadas, ¿no? Por lo que vaya a opinar Ibercaja. Entonces, con ellos es muy difícil negociar. De hecho, se niegan insistentemente en dar alquileres sociales y están comprando filiales, ¿no?, fondos buitre, que como supongo que habrán dicho también las compañeras, a limpiarse la cartera de activos tóxicos, o sea, de nuestras deudas y de nuestras vidas, uh-huh, para salir a bolsa tranquilamente. Entonces, si están detrás de muchísimas de las decisiones, incluso políticas, que se toman en esta ciudad y en esta comunidad autónoma. Sí, la verdad es que detrás de cualquier negocio que haya inmobiliario en Aragón, está claro que está Ibercaja. Bueno, pues señalamos a Ibercaja como uno de esos principales enemigos, ¿no?, de los aragoneses, ¿no?, sobre todo de los aragoneses y aragonesas que están con una hipoteca. ¿Hay algún otro banco más que podamos tener esa lista o realmente solo es Ibercaja? Ibercaja es que nos está dando problemas, sí, tremendos. Las asambleas están únicamente casi centradas en Ibercaja. Es casos verdad que afectados. Tenemos casos de BBVA, tenemos algún caso de Santander, algún caso coleando de Kutxa, pero realmente con Ibercaja nos estamos topando y de hecho nuestra campaña también va un poco contra las instituciones y contra Ibercaja. Y su ¿Vamos a hablar de las instituciones? Sí. ¿Cuál es el papel de las instituciones, del ayuntamiento, de los gobiernos regionales, etcétera? Estamos teniendo un problema tremendo porque nadie quiere asumir sus responsabilidades en materia de vivienda, porque cuando nos reunimos con las altas esferas de las instituciones, concretamente del ayuntamiento, con gerencia, con gente que lleva alquiler social y demás, tanto con la concejala, que hemos tenido varias reuniones con ella, nos dicen que no les corresponde a ellos, y como las leyes son exiguas, injustas e insuficientes, se van pasando la pelota de unos a otros y nos encontramos en una situación de incertidumbre donde tocamos a la puerta del ayuntamiento, nos dicen que no, vamos a la DGA, nos dicen que no, solo nos queda movilizarnos y seguir presionando para que efectivamente la administración sea la que tome la responsabilidad de realojar a las personas que no pueden pagarse una vivienda o que carecen de ella por diferentes motivos. Entonces, es responsables, además de los bancos, de toda esta burbuja, entre otras cosas, por no querer hacer nada por ampliar el parque social de vivienda. Ya no estamos hablando de expropiación, o sea que uh-huh, sabemos que hay miles y miles de pisos vacíos, cosa que tampoco el registro está censado, pero lo sabemos. Obviamente solo hay que pasear por Zaragoza para darte cuenta de que hay muchos pisos que están vacíos, pero ni siquiera estamos hablando de eso, estamos hablando de la ampliación, de la construcción, de lo que sea, pero que se dejen, en serio, de preocupar por grandes obras como, insisto, la Romareda, uh-huh, o Picolín, que son realmente las que dan dinero a un ayuntamiento, en este caso, que pretende implementar medidas y políticas neoliberales salvajes y llevarnos a la situación de sálvese quien pueda. Desde la PA estaremos enfrente siempre de ese tipo de políticas. Bueno, hay que recordar que la anterior directora de comunicación de la ampliación esta del outlet de Picolín está ahora en el ayuntamiento de concejala. En fin, no hay duda de que los intereses de las grandes constructoras son los mismos que los de los partidos y que la muestra es esta, ¿no? Bueno, ya sabéis que aquí tenéis los micrófonos de Radio Topo abiertos para lo que queráis. Yo no sé si queréis añadir algo más, contar cuándo y dónde os organizáis, recibís a gente. Sí, lo acércate al micro. Nos reunimos en el antiguo edificio Buñuel todos los martes a las 5:30, casos nuevos que quieran decir todas sus inquietudes, tanto de alquiler como de hipotecas, y luego a las 6:30 es ya la reunión general de todos los problemas de todos los bancos que tengan. Bueno, pues compañeras, muchas gracias por haber estado aquí en los micros de Radio Topo en la 5 Marzada y hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues compañeras, muchas gracias por haber estado aquí en los micros de Radio Topo en la 5 Marzada y hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues compañeras, muchas gracias por haber estado aquí en los micros de Radio Topo en la 5 Marzada y hasta pronto. Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound! See its sound around! So if you're coming out the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, but better start to move your feet to the rockinest. Y aunque tenga que pagar la pensión íntegra yo la pago, pero por favor que no me quiten mi casa, que es lo único que tengo, Dios. Y estos son pues sonidos de manifestaciones y el desgarrador testimonio de las personas desahuciadas. Y viene muy a propósito de lo que vais a escuchar ahora, que es una entrevista con la gente de estos desahucios, con un compañero que vino de Mallorca, una realidad tan parecida, tan diferente a la de Zaragoza, y con Conchi de Stop Desahucios de Zaragoza, que se reúnen en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Comentar que, bueno, pues el principio de la entrevista está un poco cortado, pero que aún así es que pensamos que es de muchísimo interés. Solo de hipotecas, si no me equivoco. Sí, sí, sí, claro. Solo estamos de hablando de los que son más fáciles de contabilizar, porque claro, si estáis hablando de todo un mundo. Claro, los desahucios por impago de alquiler o por finalización de alquiler y precarización, eso es una cifra que pensáis que es prácticamente imposible de saber lo que puede haber, ¿no? A un nivel estatal. A ver, los datos con los que contamos y los que tú nos estás contando ahora son datos del Consejo General del Poder Judicial, que además hay que tener en cuenta que son desahucios realmente realizados, o sea, que se han llegado a realizar. Hay que tener en cuenta que los juzgados, hay otros muchos casos que todavía no han llegado a tener el lanzamiento. Son lanzamientos, se llaman lanzamientos efectivamente ejecutados. Uh-huh. Hay muchos más, y lo único que podemos tener sobre datos son los que te da el Consejo General del Poder Judicial. No tenemos más datos. Porque, bueno, no sé, vamos a hablar de vuestras diferentes situaciones, que no sé con qué. ¿Cómo estáis trabajando, por ejemplo, ya que tenemos una persona que... Claro, hoy ha sido todo muy zaragozano, pero ya que tenemos una persona que no es de Zaragoza, pues bueno, cuéntanos cómo está la situación. Claro, un poco la idea que nos viene a la gente cuando hablas de Baleares es pues turismo, vivienda muy cara, mucho más que aquí. No sé, ¿cómo ves la situación en las islas, o por lo menos en tu isla? Pues tenemos un desastre organizado, porque todos los problemas que existen en la península están amplificados en Baleares, más los problemas propios de Baleares, como es la turistificación. Las moratorias de alquiler turístico en las ciudades no tienen todo el alcance que podrían tener, porque la administración no tiene inspectores y porque muchos inspectores realmente no realizan su labor. Durante un montón de tiempo hemos estado solo con dos inspectores para el alquiler turístico en todas las islas. Realmente se trata de una hormiguita, de dos hormiguitas en un bosque. Por otro lado, el problema del alquiler multiplica a veces hasta en entre 3 y 4 los casos de hipoteca. Y los casos de ocupación por necesidad en vivienda de gran propietario, de banco, fondo buitre, empresas, está casi igualando los desahucios de alquiler. Y bueno, ya os digo, tenemos una sociedad muy caciquil, con muchísima corrupción, que afecta sobre todo a la derecha, pero por desgracia también a la izquierda, que se someten a auténticas mafias, como la del caso Cursac, que lleva 6 años de secreto de sumario, y decenas de policías locales, locales de Palma, locales de Calviá y de otros lados, sobre todo zonas turísticas, imputados con una mafia con delitos de primer nivel, asesinato, corrupción de menores, absolutamente de todo. Es una especie de Sicilia y se nos combina un poco todo en un cóctel que estamos parando a las bravas muchísimos desahucios con movilizaciones sociales que se consideran referentes en diversos temas, pero que no tienen base social real y que son simplemente una cáscara corporativista que apoya la actitud de la administración y que deja hacer a los grandes banqueros, incluso en tema de feminismo deja hacer a los maltratadores. Hoy hemos parado, mis compañeras han parado en Lloseta, el desahucio de un maltratador que está en prisión por quebrantamiento de la orden de protección y por otros delitos, de su ex víctima de violencia machista, con la complicidad del ayuntamiento, de la trabajadora social, que le dijo que para este caso no iba a hacer un solo informe. Maltratador es familiar lejano que tenemos, y del corporativismo en la administración a favor de los grandes propietarios y también de los rentistas. Bueno, aquí además es que hace nada precisamente hemos estado entrevistando, claro, en Baleares el caso es muchísimo más grave, pero hemos estado hablando precisamente de los pisos turísticos en Zaragoza y de la de cómo el efecto rebote. O sea, estamos hablando de que en los últimos 5 años la subida del precio del alquiler es de 2 dígitos. O sea, no estamos hablando de un 2%, puede ser una subida grave, pero un 10, un 15% o un 40%, como ha habido en algunos barrios, pues evidentemente es una cosa bastante preocupante. Y por otro lado, también que la situación, pues claro, la que denunciaban desde la gente de la Asociación de Vecinos de la Nuza Casco Viejo en Zaragoza, era pues un proceso que se está viendo mucho aquí, que es el vaciar edificios. Y luego, claro, hay una alternativa, y es que esos edificios que son de bancos, hay gente que los ocupa. Bueno, pues es una situación de ocupación por precariedad, ocupación por necesidad. Bueno, me podéis responder cada quien por su lado cómo está esa situación. ¿Sabéis cuánta gente puede haber ocupando? No hace falta una cifra, ¿no? ¿Percibís que es una realidad, que cada vez hay una ocupación creciente por necesidad, una ocupación por precariedad económica pura y dura? Aparte de por reivindicación política, claro. Sí, bueno, son dos ocupaciones distintas, pero la ocupación que nosotros llevamos, que es la ocupación por necesidad, sí que está creciendo, y está creciendo exponencialmente, porque hablamos de las subidas del alquiler, pero luego además de muchas familias que viven con ayudas, o con, en este caso aquí en Aragón, es el ingreso a Aragón es la inserción, a la que nadie le va a alquilar un piso, porque no, entonces no tienen otra solución. En nuestra plataforma hemos llegado a tener casos que vinieron por hipoteca, porque no podían pagar la hipoteca, les desahuciaron de alquiler y ahora les están desahuciando de ocupación. O sea, es que hemos tenido más de un caso que les está pasando eso. Y la ocupación sí que es verdad que está subiendo. En Zaragoza, además, que es una cosa que me gustaría decir, el tema de la violencia en la ocupación es relativamente pequeño. Sí que es cierto que hay edificios que están ocupados, que se venden droga, pero son mínimos. O sea, la mayor parte de la ocupación, no te puedo decir el porcentaje, porque tampoco, como no tenemos datos sobre ocupación, no tenemos el porcentaje, pero la mayor parte son familias con menores que no tienen otra salida, que la única salida que tiene, porque además en Zaragoza el problema sobre todo es de la etnia gitana, que incluso gente con trabajo, gente que podría alquilar un piso, al ser de etnia gitana no les dejan, entonces no tienen otra opción. Bueno, como dije justo antes, los juicios por ocupación de gran propietario, y nos basamos con los números de expediente que nos llegan a la Asamblea de Estos Desahucios, los que nos llegan en diciembre, ya intentamos llegar a conclusiones más o menos de cuántos hay cada año, y están casi casi a la par de los de alquiler. Los de ocupación de viviendas de particular, sin embargo, no superan los 100 en todas las Islas Baleares. Estamos hablando de que por cada ocupación de vivienda de particular puede haber 14 o 15 ocupaciones de vivienda de gran propietario, de banco, fondo buitre, inmobiliaria, etcétera. Eso por un lado. Y luego también estamos viendo cómo se está usando fraudulentamente el desahucio express para vivienda de particular. Lo que hacen los bancos, los fondos buitre, los fondos de titulización, y el lunes tenemos un desahucio muy peligroso, es vender las viviendas a particulares con lo que las inmobiliarias llaman el bicho. Y en este caso, el bicho, la compañera que se enfrenta a, no es la primera, la segunda, creo, la tercera fecha de lanzamiento en este procedimiento de vivienda, de este desahucio express de particular, que venía de un fondo de titulización vinculado al Sabadell y que dejó a una familia del barrio con 140.000 euros de deuda. Bueno, la que se enfrenta a este desahucio ahora mismo es una abuela de 74 años con todas las enfermedades posibles, que ya le han tirado la silla de ruedas, porque si no se queda postrada totalmente, va con tacataca lo poco que se mueve, súper enferma. El Ayuntamiento de Palma, dirigido por la izquierda, fue capaz de usar a la policía local para sacarla del pleno. La oficina antidesahucio se ha negado a atenderla porque el piso es de particular, se han negado a hacerle un informe. Y tenemos un dispositivo preparado, bueno, la Policía Nacional tiene un dispositivo preparado, absolutamente sobredimensionado, para el lunes, a ver si pueden pararnos, porque la última vez éramos 70 vecinos del barrio y algunos compañeros de estos desahucios dispuestos a impedir el desahucio de todas, y pudimos hacerlo. Pero la próxima vez no sabemos si bastará, y ya te digo, una parte de los casos de que son viviendas de particulares, de desahucio, y que por tanto hay este desahucio express que pusieron PP, Ciudadanos, PNV y PDCAT, se está usando para vender viviendas de fondos buitres o fondos de titulización a particulares baratas, que luego especulan con esas viviendas y que desahucian con el peor tipo de desahucio que hay. Y ya te digo, una mujer de 74 años enferma más no poder, y su marido de 76 con graves problemas coronarios, se pueden quedar en la calle el lunes sin la menor alternativa habitacional, gracias a las demandas de, bueno, a este modelo de desahucio instaurado por la derecha y a que la izquierda no ofrece alternativa en ninguno de estos casos. También una pregunta incómoda también, por decirlo de alguna manera. Por desgracia, la nueva legislación de desahucio express, claro, un poco por todo lo que se ha construido desde los medios, con los ocupas malos malísimos y la gente que no paga, etcétera, etcétera, claro, una opinión muy populista y que está muy de moda, se da la sensación como si a la gente no le pareciera tan mal. O sea, ¿creéis que, claro, que hay una... que se ha dado un poco, así como Stop Desahucios, ha sido un movimiento muy popular, que evidentemente tiene un apoyo de la gente bastante claro, pensáis que hay un sector social como que parece que ya le vale, que le parece bien esto de que desahucien a la gente total, como no pagan? O sea, como que hay un cierto populismo que está jugando en vuestra contra, pese a que reclaméis algo plenamente justo, ¿eh? Es una opinión personal, claro. Hombre, yo creo que también la llegada al ambiente político de determinados partidos, como puede ser Vox en este caso, sí que es verdad que ha hecho entender que a la gente, oye, no pagas, pues te vas a la calle. O sea, que la vivienda se ha ido. Pero aún así, yo creo que la gente sigue teniendo, o sea, los desahucios, cuando tú hablas de los desahucios y cuál es el tema de los desahucios, la gente sigue teniendo todavía a la gente le sigue pareciendo que es un problema grave, que es un problema. Pero yo creo que ha sido más por eso, por la llegada de determinados partidos políticos incluso a las instituciones aquí en Zaragoza. Sí, sí, no, desde luego. Solo añadir que uno de los concejales del Ayuntamiento de Palma por Vox, que también ha sido general del Ejército Mayor, Fulgencio Coll, teníamos fecha de lanzamiento frente a él, que afecta a una compañera víctima de violencia machista, que era inquilina, es inquilina, sin embargo, se las ingenió su abogado y para presentar una demanda de desahucio en precario con reclamación de cantidades y desahucio casi express 2 meses después del juicio, con fecha directa desde la sentencia, sin demanda ejecutiva, sin nada, se logró una sentencia de este tipo, logró que la abogada de la compañera no le informara y nos enteramos de casualidad 10 días antes de que fuera sentencia firme a tiempo para recurrir a la audiencia y por suerte este caso podríamos ganarlo o por lo menos que no hubiera reclamación de cantidad. Pero están tratando de ocupa a una inquilina en situación de especial vulnerabilidad, dato que ellos conocían previamente perfectamente, el dato lo tenían contrastado y documentado, y que la dejaron sin contrato de alquiler un año sin reconocerle por escrito el contrato de alquiler, la relación contractual que en realidad existía durante un año desde que el maltratador se fue de casa. Uh-huh. Y bueno, pues ese es el talante, ¿no? Con sus propias viviendas, y evidentemente es el discurso que intentan propagar, ¿no? En que cualquiera que se opone a un desahucio es un ocupa, y cualquiera que se ocupa es un violento, es un usurpador, es un vividor que no quiere pagar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ese es el mensaje que están transmitiendo y... es la tarea que hay que romper. Hace 25 o 30 años, yo me acuerdo cuando era pequeño, en mi entorno familiar, que no era especialmente carca, no eran fachas ni de derechas, tampoco era muy progre, pero en teoría sí, el que no pagaba la hipoteca era un irresponsable, y eso se ha roto. Hay que romper la brecha en todos los demás temas, y depende de la organización, no podemos confiar en nada más. Claro. Porque, bueno, por decirlo, vamos ahora a jugar a la legislación. ¿Cuál sería un programa de mínimos, por decirlo? ¿Qué habría que cambiar legalmente para empezar a hablar, por decirlo de alguna manera? O sea, que... Hombre, soñando un poco, ¿no? Habría que cambiar. Empezamos por tener que cambiar una ley hipotecaria que viene del año 48, que está totalmente obsoleta y a la que le han ido haciendo parchecillos. Nosotros pensamos que hay una cosa, en el caso de hipoteca, porque hablando de la ley hipotecaria, la dación en pago y el alquiler social, es que tienen que ir las dos juntas. También la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, también habría que reformar esa ley, que también le han ido haciendo parchecitos desde el año 1994, le han ido haciendo parchar. También habría que incidir en el precio, en los precios de alquiler, habría que poner un tope de precios de alquiler, que parece ser que el nuevo gobierno está en ello. O sea, habría que, eso en cuanto a la legislación nacional, yo no sé si vosotros tenéis algo más. Bueno, nosotros muchas veces decimos que no podemos separar el programa de mínimos del de máximos, pero evidentemente tenemos que partir de reivindicaciones concretas. Nosotros al principio, más chulos que un 8, decíamos dación en pago retroactiva y expropiación de la banca y de las viviendas de los bancos, ¿no? Luego lo hemos ido concretando un poco más, uniéndolo también al tema del alquiler. Realmente toda la legislación que se ha aprobado hasta ahora ha sido una legislación, evidentemente hay que aspirar a legislaciones lo más contundentes posibles, pero hay que entender también quién aplica la legislación, y es el Estado, y sobre todo leer la letra pequeña. Solo con la letra pequeña de la Ley de Vivienda Balear han conseguido anular todo beneficio positivo de la Ley de Vivienda. Han llegado a anunciar 1.000 viviendas nuevas a disposición de las listas del IBABI a través de los grandes tenedores, y más de año y medio después no hay ni una sola de estas viviendas a disposición de las listas de los demandantes que están en espera del IBABI. Por otro lado, ya te digo, o sea, de sí, derogar la LAU, una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos que garantice, podríamos asumir más o menos, por ejemplo, el programa que defiende el Sindicato de Inquilinos de Barcelona en coordinación con otros sindicatos de inquilinos, de alquileres de 6 años prorrogables, salvo que la familia necesite, en caso de viviendas de particular, y alquileres de 12 años en caso de entidad financiera, que se prorroguen automáticamente mientras la vivienda siga siendo de la entidad financiera y con derecho de adquisición preferente absoluto para el inquilino. Limitación de precios, y ahí sí que vamos en plan más que llegaríamos a plantear la expropiación de aquellas viviendas de gran propietario e incluso de pequeño que no necesitara de las rentas, o que bien pudiera deshacerse de la vivienda sin necesidad para familiares, expropiación de todas las viviendas sometidas a desahucios, en esos casos más o menos. Y por último, imposición de un impuesto progresivo en relación al precio de la vivienda. Cuanto más sube el precio de la vivienda, más sube el impuesto, haciendo que la recaudación final del propietario apenas suba por cada euro que sube el precio del alquiler. Solo así se podría penalizar de una manera absoluta, y obviamente expropiación de las viviendas vacías. La vivienda es un bien de primera necesidad. No sé, son muchas medidas que están muy lejos, que hasta ahora solo podemos estar discutiendo leyes de vivienda de las que intentar sacar algo de petróleo en el futuro, pero que son medidas que si no las popularizamos y las defendemos desde ya, difícilmente podremos lograrlas en el futuro. Añadir una cosa en cuestión de legislación, y es que en Aragón tenemos una ley que además nos estos desahucios estuvo trabajando, demandándola durante mucho tiempo, y al final se consiguió al inicio de la anterior legislatura. Y en esa ley, el artículo 24 habla, aquí no dice la expropiación, habla de la cesión obligatoria de las viviendas de las entidades que estén vacías y que sean procedentes de un desahucio para el alquiler social. Habla. El problema que tuvo esa ley es que nada más aprobarla, el Partido Popular la recurrió al Constitucional y ha estado en el Constitucional un tiempo. Pero ahora ya, desde finales del 18 creo que fue, el gobierno de Pedro Sánchez decidió retirar todos esos recursos y esa ley está ahora mismo en funcionamiento. Lo que pasa que en Aragón tenemos el problema de que no se aplica, pero si ya. No, podríamos hacerlo. Bueno, sí, eso es. A ver, eso es como el célebre título de la Constitución, es el derecho a la vivienda y todas esas cosas, que bueno, que ahí están, pero vamos, son como los jarrones chinos, que decoran mucho, pero sirven poco. Entonces, claro, es el tema. Ese es otro problema, además, ¿eh? El problema del artículo 47 de la Constitución es que aquí en España nuestra Constitución no habla de vivienda como un derecho fundamental, ¿eh? No, ese es el problema, porque si fuera un derecho fundamental, entonces estaríamos hablando de otras cosas, pero no es un derecho fundamental. Sí, sí. El derecho a la propiedad es más importante que el derecho a la vivienda. Sí, sí. Sí es. Bueno, y luego, como ya llevamos un ratico y tenemos mucha fila de intervinientes, pero vamos, aparte de esto, también, bueno, sabéis que existen, por un lado, un apunte al margen, que evidentemente gobiernos no necesariamente muy progresistas, como es por ejemplo la alcaldía de Berlín, sí que ha limitado los precios, o sea, sí que existe una limitación de precios. Y París también. Y París, o sea, ciudades gobernadas por incluso por derecha liberal, o sea, que por decirlo de alguna manera, cuando se percibe el problema. Por otro lado, también, bueno, pues ¿dónde podemos encontraros, antes de terminar, sobre todo? O sea, ¿dónde podemos encontrar Stop Desahucio de Zaragoza? ¿Dónde, para gente que pueda estar interesada? O sea, que... Pues mira, nosotros, que ya sabéis que funcionamos por el sistema asambleario, tenemos las asambleas todos los martes a las 7 de la tarde en la calle Colón, que es una callecita pequeña que hay entre Camino de las Torres y Tenorfleta. Sí. Pues allí, en la calle Colón 68, estamos todos los martes. Muy bien. Y luego además tenemos un teléfono que no te lo puedo dar ahora porque no lo llevo. No, yo, no te preocupes. Pero tenemos, o sea, un teléfono que en la página web de Stop Desahucio se puede conseguir. Bueno, eso es fácil. Seguro que pones Stop Desahucio Zaragoza y vamos, no será muy complicado. Y bueno, nunca se sabe, como esto sale por streaming, ¿dónde podemos encontrar a la gente de la agrupación de Mallorca? Bueno, tenemos un número de teléfono, el 603-2658-89. Está saturado, normalmente con más de 120 chats de WhatsApp sin leer, porque no nos da tiempo, vamos leyendo y no acabamos nunca. No garantizamos atención telefónica, sino que a través de la atención telefónica podemos hacer algunos primeros auxilios y decir dónde está o bien nuestra asamblea general de la semana o el punto de bienvenida a los nuevos compañeros o el grupo de afectados de barrio o el que le corresponda a los nuevos compañeros para que se unan. Y eso, que no sean pesados por teléfono, por favor, y que nos pidan dónde venir, porque si no te haces presente no vas a poder defender tu caso con los compañeros, y que las organizaciones somos un cauce al que alimentar y del que alimentarse para poder luchar por el derecho a la vivienda. Bueno, pues vamos, yo creo que ha quedado muy claro, Stop Desahucios, este movimiento amplísimo que agrupa gente un poco de todos los colores, bueno... más hace un color que otros, pero bueno, pero gente... No, pero tenemos gente de todos los colores. Gente muy diversa, gente que está en toda la península y en las islas, como hemos podido comprobar, y que os deseamos que os quedéis sin nada que reivindicar, ojalá sea así. Lo deseamos todos, sí. Pero vamos, pero en todo caso, pues bueno, si queréis añadir algo más, muchas gracias por venir aquí al stand de Radio Topo, y ya sabéis que aquí tenéis un micro abierto siempre para lo que haga falta. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo. Y seguimos con la emisión de Radio Topo. Ahora os dejamos con un poquito de música y seguimos con el ska. Parece que hoy estamos abonados a esta música. Todo un baño de realidad ha sido el programa de hoy. Pues bueno, de realidad social, de la realidad de la vivienda. Pues eso, recordaos que si vais a asistir a cualquier evento alternativo en estos días, de centros sociales, etcétera, etcétera, pues miradlo en Facebook, en las páginas web, etcétera, etcétera, porque igual no se celebra. Recordar que, bueno, pues que con lo del coronavirus, pues muchas cosas se suspenden. Y bueno, pues precaución, llevad cuidado y seguid queriéndoos mucho, pero a lo mejor tocaros un poco menos, vete a saber. Así que la semana que viene nos seguimos escuchando en Radio Topo. Yo pienso seguir aquí y espero que mi compañera ya esté recuperada y por fin pueda acompañarme de nuevo en el programa. Nos despedimos, como siempre, ahora más que nunca, con mucho cariño, con un pletórico salud y anarquía.